Habidos. La ciudad santa. El dolor, crisol purificador de las almas humanas, lo es también de las ciudades y de los montes o desiertos que le rodean. Cuando un alma fue sometida a durísimas pruebas, que casi siempre son consecuencia de errores cometidos conscientes o inconscientemente, se ve forzada a pensar, a razonar, y quizá el dolor la obliga a levantar la mirada al infinito espacio azul, tras de cuya inmensidad cree percibir ese algo grande, fuerte e invisible en que todos pensamos cuando el dolor nos estruja el corazón con sus garras ardientes. Y las ciudades, aldeas o desiertos, habitados por seres duramente azotados por el dolor, aparecen plenas de vibraciones de sacrificios, de inmolaciones, de nobles renunciamientos, lo cual forma en torno de ellos un halo misterioso de recogimiento y santidad. Todo esto fue percibido por ambos estudiantes viajeros cuando traspasaron la enorme puerta de mármoles ennegrecidos por el tiempo y de chapas de cobre que los siglos habían enmohecido. Yosarsip, Amenepap y Numbik entraron silenciosos y pensativos. Ningún portero hacía guardia en la puerta. Ningún viandante transitaba por las calles. La tarde caía lentamente y las sombras del anochecer luchaban con los últimos resplandores del moribundo sol poniente. «Me invade el pánico, Osarsip», exclamó por fin Amenepat, mientras, al paso lento de sus caballos, iban deslizándose sin ruido por un gran espacio abierto en el cual se veían como oscuros montículos algunas pirámides rotas, obeliscos tirados a tierra, como gigantes insepultos que el tiempo tornaba en piedra. Aquello había sido, sin duda, la gran plaza llamada de las caravanas, que en la mayoría de las antiguas ciudades era el refugio y albergue de los que buscando seguridad hacían los viajes largos en conjunto. Osarsip, con el alma absorbida por grandes y graves pensamientos, ni aun escuchó la exclamación de su compañero y continuó la marcha en silencio. —¿A dónde vamos? —preguntó algo inquieto el joven faraón. Osarsip, sin detener la marcha, sacó de su bolsillo un pequeño croquis grabado en un trocito de piel de cordero blanca como un papel. —Tengo aquí demarcada la dirección —dijo—. Me la dio el sacerdote Neferkeré. Allí vamos y allí estaremos en seguridad. Y fueron penetrando a la silenciosa ciudad de Anecatón, gloria en otros siglos del antiguo Egipto y de su sacerdocio, iluminado por la luz de la divina sabiduría. Solo encontraban silenciosas mujeres que volvían a sus casas cargadas con cántaros de agua que habían recogido en el estanque público. Otras con grandes canastas de ropa que habían lavado en el Nilo. Algunos viejos pescadores que, amarrados sus botes, volvían con los cestos de la pesca que habían conseguido. Nada que revelara alegría, prosperidad ni riqueza. Vientos de muerte pasaron por esta tierra, exclamó Amenepap. El egoísmo y la inconsciencia humana son, en verdad, vientos de muerte, contestó con amargura Osarsip. Para muchos es esta una ciudad maldita, Osarsip. Tú, que tanto sabes, dime, ¿qué es la maldición de los dioses y por qué la arrojan cuando les place? No son los dioses, son los hombres ignorantes y malos. Podemos pensar que las inteligencias superiores que llamamos dioses se enrabian y maldicen, como los esclavos haraganes, cuando los azotan. No, hombre, no. Es absurdo pensar tal cosa. Voy viendo que todo en el mundo es como un viento de muerte. Tú me haces pensar así y creo que tienes razón. ¿Sabes tú lo que fue de Anec el faraón santo, hacedor de santos, según el decir de las gentes que lo mencionan en secreto? Moisés lo miró con una mirada inquisidora que Amenepat interpretó enseguida. No me juzgues falso ni traidor, Osarsip. Todas las preguntas que te hago es por la necesidad que siento de conocer la verdad. Y sé que sólo de ti puede llegarme la verdad sin falsificaciones intencionadas. Gran honra me haces, faraón, con tus palabras. No estoy al tanto de los sucesos de ese tiempo, pero lo que he recogido de algunas tradiciones me hacen suponer que no murió de muerte natural, sino causada por drogas maléficas que le consumieron la vida lentamente. Se cree, según esas tradiciones, que el pontífice Tamer es descendiente del más fiel notario y amigo suyo. ¿Sabes si él sigue las doctrinas de Anec? ¿Quién puede penetrar en el mundo interno del pontífice Tamer? Cualquiera averigua lo que él piensa. Es noble y bondadoso en extremo, pero nada deja traslucir de su pensar y sentir en cuanto a esto. Es impenetrable. Y tú te vas pareciendo a él, Osarsip. ¿No te parece que eres injusto conmigo? Amenepad, me has elevado al rango de tu segundo en Egipto y yo he aceptado colaborar contigo en la inmensa carga de gobernar y cuidar de un vasto país. Ni tú ni yo debemos, según creo, provocar separatismos y divisiones en el sentir y pensar de los que hoy viven en paz. Si removemos injusticias cometidas tiempo atrás, los descendientes de los que fueron víctimas levantarían polvaredas de odio contra los descendientes de los victimarios. Y otra vez arde el fuego de la discordia. ¿Quién sale ganando nada? Es verdad, del odio no sale nada más que destrucción y muerte. ¿Por qué tendré que reconocer que siempre tienes tú la razón y no yo? Contéstame. Oh, faraón, yo tengo un alma muy vieja. Seguramente largas y fuertes experiencias sufridas me hicieron como soy. Tú debes ser un espíritu más joven, al cual le falta tener las duras experiencias que yo he tenido. Eso es todo, y nada más que eso. Osarcip volvió a examinar el croquis y luego leyó a media voz. Doblar a oriente, llegando al obelisco de piedra negra. Allí lo tenemos, dijo. Apura el paso, Numbic, que aquí debemos torcer el camino. A poco andar, llegaron al viejo portalón de una casa que en sus buenos tiempos debió ser hermosa. Estaba anexa a un templo pequeño, consagrado a Horus, el gran hijo de Osiris y de Isis, según el credo egipcio de aquella época. En el pórtico aparecía en alto relieve, sobre el muro frontal, la Sagrada Trinidad egipcia, Osiris, Isis y Horus, pequeño, tomado de las manos por sus divinos progenitores. Esta posesión ha pertenecido al último descendiente de Anek-Atón, el sacerdote Neferkere, muerto hace apenas 4 días, dijo Osarsip, desmontando de su caballo. Penetremos confiadamente en ella, porque su dueño me ha dado escritura de donación a tu hermana y madre mía, la princesa real. Bien, bien, entremos pues a una casa nuestra, aunque sea una ruina. Por lo menos en ella no nos asaltará el temor de ser asesinados, contestó casi con alegría el joven faraón. ¿Quién vive aquí? Preguntó. 2 criados que fueron de Neferkere, con un hijo y una hija, que tejen persianas de juncos y alfombras de esparto y cáñamo. Este anciano matrimonio sabe mucho de la gloria de Abidos y acaso de Anek, si te interesa saber. Ya ves que confío en tu nobleza de faraón, hermano de Timetis, princesa real de Egipto. Gracias, Osarsip. Te juro por los dioses que no defraudaré tu confianza ni olvidaré jamás cuánto has hecho y haces por mí. Y aunque los ministros y mi madre quieran que te mande a la compra de barcos en los talleres fenicios, creo que no podré pasarme sin ti. Te aseguro que no puedo confiar en ninguno de ellos. Tú, que eres de tan larga vista, ¿qué piensas de esto? Pienso, en verdad, que a la reina madre y a tus ministros les molestan tanto mi presencia en el gobierno, por más que todos ellos la quisieron porque necesitaban un pararrayos frente al pueblo. Justo. Eso mismo he pensado yo, aunque no quería decírtelo. Y quieren alejarte de mi lado y del país por un medio honroso al parecer, pero horriblemente malintencionado en el fondo. ¿Cuál será el verdadero móvil de todo esto? Si me prometes no tomar ninguna medida violenta, yo te lo puedo decir. Oh, con que lo sabías y callabas. Ya te lo explicaré todo aquí dentro. Entremos. El hijo del anciano matrimonio salió a recibirles y Osarsí presentó las recomendaciones que por escrito le diera el anciano sacerdote del templo de Luxor. Un coro de gemidos y llantos de la familia puso al descubierto la íntima unión con el anciano y el dolor de haberle perdido. Osarsip les consoló como pudo y les pidió hospitalidad por esa noche. Aquí manda nuestro amo que os hospedemos en la que fue su habitación cada vez que venía, dijo la anciana, que los fue haciendo pasar por una larga galería llena de caballetes con fardos de la materia prima necesaria a sus tejidos. Cuando ambos jóvenes se encontraron en la sala biblioteca del anciano sacerdote, Osarsip dijo a su compañero de viaje: «No sé si te desagradará, Amenepat, enterarte aquí de cosas que quizás no habías pensado ni te interesen». «¿Te interesan a ti?» «Mucho. Nada es más interesante para mí que conocer la verdad de todo cuando está ligado a la humanidad, a la patria y al ideal que sustento». «Entonces, cuenta con que también será de gran interés para mí». «Bien, comencemos a desenterrar verdades y recuerdos», dijo Osarsip. Y sacando de su bolso unas tenacillas y oxidadas llaves, fue abriendo unas puertitas inadvertidas en el ensamble de viejas maderas que cubrían hasta la mitad el muro frontal de la habitación. Eran 5 puertitas, y abiertas dejaban ver pequeñas arquitas de cuero, prolijamente repujado y con fuertes cierres de plata. «Por los dioses», exclamó el faraón, «aquí debe haber más oro que el que guardan las minas de Kush». «Creo que te equivocas, faraón. Aquí no debe haber más que escrituras, recuerdos, injusticias y dolores. En suma, la verdad, que a veces es bien amarga». Y la primera arquita estaba sobre la mesa. En la tapa aparecía grabada en jeroglíficos una inscripción. Osarsip lo leyó mentalmente, sin pronunciar palabra, y lo comprendió así: «Memorias del hombre que encontró a Dios único». En el interior se encontraba un fajo de documentos comprobatorios de las epístolas, mensajes, ordenanzas y decretos que falsos amigos, grandemente favorecidos por el autor, habíanse cruzado como una red tenebrosa en la cual habíanle envuelto hasta llevarle al oprobio y a la muerte. «Esto es la vida del hombre justo, que sólo busca obrar el bien sobre la tierra», murmuró sin haber leído los documentos, y sólo al ver la inscripción de la faja que los envolvía. Documentos comprobatorios de las intrigas calumniosas tejidas para perderme. Otra arquita ostentaba en la tapa un grabado muy singular: 7 aves marinas en vuelo, pintadas con tinte azul, y debajo de ellas decía: «Los ánades». Eran los relatos que los marinos tripulantes del barco de Juno habían dejado escritos y dirigidos a los caudillos y príncipes aliados del mago de las tormentas, explicándoles los hechos ocurridos para llevar a la muerte al gran marino salvador de niños. En el fondo de la arquilla se veían unas plaquetas de oro con un nombre grabado en ellas. Para Osarsip, que conocía por Amontep las viejas escrituras del templo de Om, trasladadas por su madre al templo del lago Merik, y que últimamente había conocido las escrituras del patriarca Aldis, conservados en tubos de cobre, en el olvidado archivo del antiguo templo de Luxor, resultaba fácilmente comprensibles los hallazgos que iba haciendo en las arquillas del templo de Abidos. Pero Amenepap se fastidiaba de los hallazgos tan insípidos y pobres, según él. Se animó un tanto cuando en el fondo de la arquilla vio brillar las gruesas plaquetas de oro puro. Por fin, dijo, algo aparece aquí que nos compensa del tiempo perdido. Y se entregó de lleno a examinar las placas y sentir el peso de ellas en su mano. La tercera arquita fue sacada de la hornacina que la ocultaba, y en su tapa sólo aparecían grabados 10 cirios de color del cobre, y cuyas llamitas ostentaban un color rojo vivo, y debajo de ellas el dibujo de un libro cerrado con un corderito echado sobre él. ¡Oh, el divino cordero de Numú!, exclamó gozoso Osarsip, y las 10 llamas vivas que dejó tras de sí. Dentro había una buena cantidad de láminas de marfil unidas con una cadenilla de oro en la que estaban engarzados diminutos rubíes. En ellas aparecía escrita la ley de la Gran Alianza de Naciones Unidas y la ley de la Fraternidad Copta. En el fondo de la arquilla brillaba algo semejante a una diadema de lotos de nácar con hojas formadas por una filigrana de esmeraldas. ¡Oh!, exclamó el joven faraón, esto comienza a ponerse interesante. Y se colocó la diadema graciosamente, mientras Osarsip examinaba con gran cuidado las hojas de marfil que componían el maravilloso libro guardador de las geniales ideas de Boindra para hacer feliz y buena a la humanidad terrestre. ¡Oh, Boindra, Boindra! ¡Cuántos Boindras debería haber hoy sobre la tierra para enseñar a los hombres el divino secreto de ser buenos y felices! No sueñes, Osarsip, no sueñes. Para los hombres no hay nada mejor que el látigo y la espada. ¿No lo estás viendo acaso? Tú y yo somos jóvenes y estamos en plenas vacaciones que dentro de poquísimos días van a terminar. No evoquemos tragedias de otros tiempos y aprovechemos lo poco de bueno que nos brinda la casualidad. ¿Te parece bien que tome yo esta diadema como botín de guerra? Osarsip no pudo menos que sonreírse de la infantil salida de Amenepap. ¿Y tú? Eres el faraón de Egipto, el país que hasta hoy ha merecido la fama de ser el maestro educador del mundo. De rodillas debíamos abrir estas arcas y examinar lo que ellas guardan. Y tú lo tomas así, como un pueril juego de chiquillos. Faraón, por favor. No te irrites contra mí, Osarsip, y sé tolerante con mis últimas jugarretas de joven. Piensa que acaso, dentro de 3 días, estaré de nuevo convertido en un hombre de piedra mudo como la esfinge. Ante esta advertencia, la severidad de Osarsip se suavizaba. La cuarta y quinta arquillas pesaban mucho y algo mayores que las tres anteriores. Costó gran esfuerzo el sacarlas de las hornacinas que las escondían. La sorpresa de ambos jóvenes fue notoria cuando consiguieron levantar la pesada tapa. Encerraba una gruesa diadema de oro, con un enorme rubí en el centro de una estrella de cinco puntas, labrada en nácar. Le envolvían una ancha cinta de lino con esta inscripción en lengua atlante, que era casi igual al antiguo lenguaje jeroglífico de los templos de Om, de Menfis, de Karnak y de Luxor. Esta diadema la usó en su coronación el último rey tolteca, Anfión de Orozuma, y la usó también a Nec-Atón, que la confió antes de morir al secreto de la cripta de este templo, que guardaría su momia y sus memorias. Entre un estuche de ónix reforzado de plata bruñida estaba una pluma de cisne, de las que usaban los reyes para firmar, y adherida a ella este grabado sobre una cinta de marfil: me usó Anfión rey y Anec faraón, y jamás firmé una sentencia de muerte. La pluma hablaba a través de los siglos, y Osarsip, que la tenía en sus manos, emocionado profundamente, se inclinó sobre ella y la besó con reverencia íntima. Cuando levantó la cabeza, Amenepap le dijo: lloras, Osarsip, y es la primera vez que veo lágrimas en tus ojos. No comprendo cómo es que tan hondamente te impresionan estas arcaicas cosas de un pasado que el mundo apenas recuerda. El mundo sólo vive el presente, porque lo ignora todo, Amenepap, todo. Pero el que ahonda un poco en los viejos anales de esta humanidad, de la que tú y yo formamos parte, revive el pasado y vislumbra el porvenir. Lo de ayer revive hoy y volverá a vivir en el futuro. Y lo que hoy duerme bajo el mar o en el fondo de las criptas de templos sepultados en la arena, saldrá a la luz del sol. Y otros continentes y otras metrópolis bajarán al fondo del océano para que laven sus aguas la sangre de tantos mártires derramada por la furia salvaje de los malvados y los ignorantes. Este ambiente empieza a oler a tragedia, Osarsip. No te pongas así, por favor. Abre la última arquilla y salgamos por fin de aquí, que me estoy temiendo una momificación en vida. Esta encerraba las plaquetas de oro que llevaban sobre el pecho los reyes toltecas, a los que imitaron los faraones, cuyo advenimiento comenzó a la desaparición de los copdas y su gran santuario de Negadá. Eran 77 plaquetas en las que estaban grabados los nombres de 77 reyes toltecas, el último de los cuales era Anfión de Orozuma. En un pequeño libreto de piel de cordero curtida en blanco, aparecía un escrito de 20 hojas, hecho en signos que a primera vista no podían ser leídos. Solo al final aparecía claro esta firma: un ánade en vuelo y seguidamente Askersa. Esto es sencillamente endiablado, dijo el joven faraón, y lo único que mis ojos ven es que todo aquí es oro de buena ley. ¿Qué te parece que hagamos con estos valiosos tesoros? Dejarlos donde están, que en ninguna parte están más seguros, comentó Osarsip. Todo es tuyo, puesto que están en tus dominios. Pero como por hoy no los necesitas, creo razonable dejarlos aquí, de donde los puedes tomar cuando creas que te son necesarios. Si algo vale para ti mi pensar y mi sentir, te ruego, Amenepat, que nada de esto sea empleado para subvenir gastos de guerras. Sería ofender la memoria de los santos hombres que los trajeron a Egipto para librarlos de la profanación de invasores que establecieron su trono entre las hogueras y la sangre de las víctimas sacrificadas a sus dioses, las hordas del bárbaro Aztecalán. Te lo juro por mi padre muerto y por tu madre viva, que entre tú y yo quedará para siempre este secreto. Soy un jovenzuelo inexperto y quizá alocado, pero no soy tan miserable y vil que traspase la voluntad de los inmortales que viven en el reino de Osiris. Te lo agradezco en nombre de ellos, faraón, y que ellos te sean propicios. Encerraron las arquillas donde las habían encontrado, y sólo guardó Osarsip en su bolso de viajero los grabados, para estudiarlos tranquilamente cuando estuviera en el castillo del lago Merik, junto a su madre y sus tres maestros, para quienes el hallazgo debía significar mucho más que un tesoro material. Te he acompañado con gusto en tus correrías por el pasado, dijo el faraón, y creo que es llegado el momento de que hablemos del presente, según me lo prometiste al llegar. El presente. Es costoso sacrificio saltar de las altas cumbres a donde subieron los hombres del pasado, a la cenagosa llanura en que nos debatimos en el presente. Pero te lo prometí, es verdad, y estoy a tus órdenes. Mi pregunta era esta: ¿qué motivo piensas tú que impulsa a mi madre y a los ministros para pretender alejarte del país a tan larga distancia y por tanto tiempo? Osarsip pensó unos momentos y luego contestó: tú sabes que una hermana de tu madre está casada con el heredero del soberano de Creta, y que el rey de Licia tiene como yerno a un hermano de tu madre. Sí, es verdad. Hace 3 años estuvieron a visitarla, y es continua la correspondencia epistolar que sostienen. Bien. Entre la hermana casada con el heredero de Creta y el hermano esposo de la heredera de Licia, proyectan un levantamiento conjunto para echar por tierra a los viejos soberanos que tardan demasiado en terminar sus días, y solicitan de Egipto un simulacro de invasión bajo un pretexto buscado con habilidad. Con la oposición tuya no cuentan, porque creerán fácil hacerte callar, pero cuentan de cierto con la oposición mía y de mi madre, que aunque renunció al trono y a la corona de Egipto, no ha renunciado al amor de su pueblo que a una palabra suya? Oh, ya, ya, y quieren alejarte a larga distancia para tener libertad de acción. Pues no será, lo juro por Amon-Ra y por todos los dioses buenos y malos del universo. Con un gran golpe de puño sobre la mesa en que se apoyaba, el joven faraón refrendó su juramento. —Y tú lo callabas, ¿eh? —añadió suavizando su voz y su actitud. —Lo callaba hasta el momento en que tu ministro de finanzas me insinuara la conveniencia de exigir a los gobiernos de Creta y de Licia la explotación de las minas de hierro y de cobre a cambio de nuestros cereales, según los convenios hechos hace casi 3 años. —Ahora comprendo muchas otras cosas —exclamó pensativo el faraón. —¿Qué fue del viejo capataz de minas que desapareció con su hijo a su regreso de Creta? ¿Qué se hizo del mensajero enviado a Licia, que llegó a Menfis una noche y no amaneció en su casa al día siguiente? ¿Lo sabes tú, Osarsip? Oh, Amenepap, si empiezas a remover así la ciénaga, ¿acaso va a salir tanta podredumbre que tú y yo moriremos ahogados? 3 años atrás, ambos teníamos 14 años, y ni tú gobernabas el país, ni era yo tu superintendente virrey. No somos, pues, responsables de lo que ocurrió hace 3 años. Es verdad, pero tú dices que el pasado da luz sobre el presente y alumbra el porvenir. Y este cercano pasado de sólo 3 años puede darnos luz para hoy y para mañana. Recuerdo haber oído una conversación del capataz Dugana con el escriba mayor sobre las minas de Creta y de Licia, en la cual el viejo minero decía que aquellas minas habían sido muy explotadas y que la plata y el cobre que aún quedaba no llegaba ni a la mitad de nuestros cereales comprometidos. No supe nada más, pero por lo que me has dicho, veo que el convenio se hizo. Luego, había otro fin oculto detrás del convenio ese. ¿Cuál podía ser ese fin, sino favorecer las pretensiones alevosas de los hermanos de mi madre para provocar una gran revuelta que obligue a abdicar a los viejos reyes? Maldición sobre la sangre que lleva mi madre en sus venas, que es también la que yo tengo en las mías, gritó Amenepap, dominado por una furia terrible que no alteró la impasible calma de Osarsip. ¿No te decía yo que no removieras la ciénaga porque la podredumbre subiría a la superficie? Vamos, tranquilízate y que este conocimiento adquirido nos sirva a ti y a mí para obrar con justicia cuando llegue el momento. Prométeme por la luz de Osiris y por el amor de Isis, por la vida de tu madre, que no te alejarás de mi lado por ningún pretexto y que apoyarás lo que pienso hacer. No me alejaré de Egipto y te apoyaré en todo cuanto piensas hacer, si en todo ello hay justicia y rectitud. Te lo juro por la luz de Osiris y el amor de Isis. Anularé esos convenios de injusticia y de crimen. Un enviado mío irá con plenos poderes ante los reyes de Creta y de Licia, y toda esa infamia quedará borrada. Tendrás que asegurarte muy bien de la lealtad de ese enviado, que deberá ser invulnerable ante todas las compensaciones que se le ofrezcan. ¿Puedes contar con un sujeto de ese temple? Amenepat guardó un silencio casi pavoroso, de vacilación y de duda. No tengo a ninguno. Es horror y vergüenza decir que el faraón de Egipto no cuenta con un servidor invulnerable a la miserable compra con oro. Osarsib, ¿no es desesperante esta situación? Es aleccionadora, faraón, no desesperante. ¿Me permites darte una idea? Habla, hombre, habla antes que me vuelva loco. Oye, pues, el notario mayor del templo, Membra, es un sabio, es un diplomático y es un justo en toda la extensión de la palabra. Él desempeñará a la perfección la misión delicada que quieres confiar. Pero creo que no debe ir solo. Le vendrá muy bien el médico real a Tutmosis y una pequeña escolta de 4 o 5 hombres de armas que obedezcan a nuestro fiel Nubik, este que ahora gobierna nuestros asnillos de carga. Vaya un jefe de escolta, dijo entre serio y risa el faraón. No mires el presente, Amenepap, sino el pasado. Nubik ha salvado la vida al anciano guardián de estos tesoros en 3 ocasiones. El mismo sacerdote Neferkeré me lo ha dicho en su lecho de muerte, hace no más de 4 días. Y lo hizo para recomendármelo como un raro ejemplar de lealtad al amo, de los poquísimos que hoy pueden encontrarse. No te ofrezco hombres de la casa de mi madre para no comprometerla como colaboradora en estos arreglos, pero te aseguro que mi criado los encontrará, y acaso también el médico real, que lo sé, rodeado de elementos honrados a toda prueba. Eres mi superintendente virrey y quedas encargado de arreglar este asunto con el notario mayor Membra, con el médico real y con tu fiel Nubik. Y dime, ¿por qué pones al buen médico al lado de Membra? ¿Me obligas a decirte algo que deseaba callar para no hacerte sufrir más? Habla, por favor, que lo amargo hace bien a la salud. La reina madre hace mucho uso de alquimistas y de magos. Unos vienen y otros van. Y el médico real ha comprobado que algunos de sus pacientes murieron por el veneno que se ignora quién lo aplicó. Eran escribas de palacio y tenían secretos comprometedores. Amenepap se oprimió la cabeza con ambas manos y Osarsib vio luego que caían gruesas lágrimas sobre la mesa en que aquel estaba apoyado. La presencia de Tutmosis al lado del notario Membra, continuó diciendo Osarsib, sería una medida de prevención, dado que el médico real está especializado en el conocimiento de todas las drogas maléficas y de todos sus efectos, y nos ahorraríamos un posible disgusto. Está bien, Osarsib, está bien. Quedas, pues, encargado de todo este asunto. Así que lleguemos a Menfis, hablaré con el consejo, y acaso los dé por cesantes a todos ellos. Pero quedará siempre ella como un fantasma de horror, porque es mi madre, y no puedo mandarla cesar de ser mi madre. Solo la muerte. El que a hierro mata, a hierro muere, dice la ley de los árabes y de los hebreos. Y en este caso, por favor, faraón, no pierdas el juicio, ni te embarques en un esquife de piratas. Con altura y prudencia, con dignidad de hombres bien nacidos, podemos salvar todos los escollos. Al día siguiente, Amenepap, Osarsib y el criado Numbik se despedían de los ancianos guardianes de la casa del sacerdote Neferkeré, que la dejó como donación a la princesa real, con fines de beneficencia, y se alejaban de Abidos, la ciudad de los recuerdos y de las glorias del Egipto pretérito de Soser el Justo y de Anecatón, el Santo, Hacedor de Santos.